41 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en la radio que nos une, 97.5. Allá para Salsi Pues y alrededores. Hasta Jesús María llegamos bien. Saludos para ellos, gente. Yo puse todo en mí y el día me trató muy mal. Y nos venimos para la localidad de Villallende para contarte que hay elecciones, Karen. Sí, así es. Hay elecciones. El Consejo Municipal del Ambiente va a ser mañana. Y para hablar un poquito del Consejo Municipal de Ambiente y poder hacer un resumen también de todo lo que vienen trabajando, la tenemos a Julieta del Pino del otro lado de la línea, quien saludamos y le agradecemos este ratito. Juli, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por el espacio, como siempre. No, gracias a vos por este rato también. Bueno, antes de entrar a lo que va a ser mañana las elecciones del Consejo Municipal de Ambiente, charlar, ¿no? El trabajo que vienen haciendo, sobre todo este último año, ¿cuáles son los avances que han tenido también en algunas materias de ambiente desde el Consejo? Bueno, en realidad, perdón, que te voy a contradecir, pero sí. Necesito decir esto primero, que ayer por decisión de resolución de la mesa ejecutiva y con aportes de otros consejeros decidimos pasar las elecciones para el sábado que viene. Y esto era uno de los motivos por los que también quería hablar hoy, para contar por qué hicimos esto. Uh-huh. Es porque nos enteramos que, bueno, como algunos sabrán, mañana son los carnavales en Villallende, que, bueno, nada, entonces todos los centros vecinales con quienes participan, que dentro de los centros vecinales hay muchas personas que participan del consejo, entonces, bueno, todas esas personas no iban a poder estar presentes y nos dimos cuenta que, bueno, iba a reducir la participación, que uh-huh. es lo contrario a lo que queremos como consejeros del ambiente, que la mayor cantidad de personas que están interesadas puedan participar. Por este motivo lo vamos a pasar al sábado próximo, sábado 18, a las 18 horas. Eso quería que quede claro primero. Perfecto. Y además, también resolvimos con la mesa ejecutiva por algunos problemas del padrón, que había gente que quizás no es de Villadende o no tiene interés en el ambiente. Vamos a estar hasta el jueves de la semana que viene, de 19 a 21 horas, donde nos reunimos siempre, que es en el Zoom del Consejo Deliberante. Vamos a estar acreditando a la gente en el padrón para que pueda votar el sábado. Entonces, paso el limpio. El jueves 16 a las 19 horas, vamos a estar anotando gente que no esté en el padrón, que sea vecino de Villallende o tenga intereses para defender el ambiente, uh-huh. Por algún motivo de trabajo, lo que esté por algo en la ciudad principalmente. Y después el sábado 18, a las 18 horas, comenzamos con la lectura de la memoria, y el balance y la posterior elección. Perfecto, perfecto. Juli, bueno, un dato muy importante, ¿no? Esto que se pasó en la fecha de elección del Consejo Municipal de Ambiente. Bueno, sigamos por esta línea y después entonces vamos a estar hablando un poco del balance, ¿no? Del trabajo que vienen realizando. Contanos quiénes se van a estar presentando. Va a haber, personas que van a intentar una segunda vuelta también en el Consejo como consejeros del medio ambiente. Sí, está prevista una posible reelección. Algunos de los que integramos la mesa se van a este último año, esta última sesión, se van a volver a presentar. Y después, en realidad, el resto de personas que se postulen surgen incluso ese día. Se autopostulan, digamos, uh-huh. son los motivos por los cuales creen que ellos y ellas deberían ser parte del Consejo de Ambiente. Toda la asamblea los escucha, las escucha, y luego la asamblea vota en el momento. Es importante, queríamos recordar y que quede constancia de que tanto de que el estatuto del Consejo Municipal de Ambiente, que también es aprobado en asamblea, no es que lo aprobó alguien arbitrariamente, y se trabajó mucho, el año pasado lo volvimos a reformar para seguir mejorando. En el primer artículo habla de la necesidad de que todos los integrantes del Consejo Municipal de Ambiente tengan intereses en defender el ambiente y no intereses contrapuestos, como ha sucedido en otros años. Eso uh-huh. nos parece clave para este consejo, porque alguna vez ha sucedido que personas que no tienen intereses en defender el ambiente ya sea el ambiente de la reserva natural o el ambiente más urbano, nada, que se presenten esas personas, y en realidad todo el mundo tiene derecho a postularse, pero este mensaje quizás es más para que los vecinos y vecinas que vayan a votar voten con conciencia, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de intereses políticos o económicos también, ¿por qué no? Sí, principalmente, sí, económicos, porque políticos, a ver, todos tenemos algún interés o alguna preferencia política, algunos más que otros, pero eso puede ir acompañado, digamos, un pensamiento partidario puede ir perfectamente acompañado de la defensa del ambiente, ¿no? Es más, creo que debería ser así, y ojalá que en unos años todos los políticos, más allá de lo que piensen, defiendan el ambiente. Pero sí, en este caso suelen ser más cuestiones de intereses económicos, bueno, sabemos todos los desarrollos inmobiliarios en Vida Verde, que a veces no van de la mano con un ambiente saludable, ¿no? Uh-huh, sin duda. Bueno, Juli, para hacer un pequeño balance de lo que fue esta gestión del Consejo Municipal del Ambiente, ¿qué podemos resaltar? ¿Cuáles son los aspectos que para ustedes fueron los más importantes, ¿no?, en este trabajo? Sí, fue un año movido, la verdad. Fue un poco difícil el trabajo, pero lo que yo rescato es que, primero, que siempre se intentaron hacer las cosas por los medios que correspondían, por las buenas, primero. Mandamos numerosas notas a la municipalidad, muchas de las cuales no fueron respondidas o con respuestas que no nos servían. Ahora puedo dar algunos ejemplos. Uh-huh, sí. Sin embargo, todas las cuestiones que nosotros denunciamos están por escrito, hay un registro de todas las notas que ingresamos a la municipalidad, y también eso va a estar plasmado en la memoria, porque está todo en actas, digo, está, todo ha sido votado por la mesa, bien democráticamente como corresponde, y queda registro. Algunas de las cosas que logramos fue, por ejemplo, algunos housing, como por ejemplo el Pehuel, descubrimos que estaban tirando los desechos cloacales al arroyo, cosa sumamente contaminante. Se hicieron las denuncias a la Policía Ambiental, que es de la provincia, se ingresaron notas, bueno, nada, se movilizó todo y se logró que dejaran de tirar los desechos al arroyo y tuvieran un camión para llevárselos como corresponde, claro, cuando no tenés el sistema para procesar los desechos cloacales. No sé, eso es un ejemplo. Después, bueno, sabemos, cualquier vecino de la red sabe que hay problemas con las cloacas, eso sí, también es más difícil de solucionar, porque es un problema más estructural, pero también todos estuvimos atentos a todas esas cuestiones que pasaban en la ciudad. En la reserva no estuvimos tan de lleno, por una parte, porque, bueno, este año también empezó a trabajar la Comisión Asesora de la Reserva, que se dedicó a eso de lleno. Nosotros teníamos desde el Consejo uno o dos representantes en cada reunión de la CARC, que es la Comisión de la Reserva. También estaba alguien del Consejo de Ambiente presente y, bueno, nos trasladaba todas las novedades. Así que, bueno, capaz no lo trabajamos nosotros, pero estuvimos presentes, claro, en la Comisión, sí, de la Reserva. Y súper importante, ¿no?, poder estar presente como organismo. Sí. También, uh-huh, en la Comisión de Urbanismo que tiene el Consejo Deliberante de la Ciudad, en la actual mesa ejecutiva del Consejo de Ambiente, ahí tenemos a un par de arquitectos especializados en urbanismo, y creo que es urbanismo y ordenamiento territorial la comisión, y también estuvieron laburando ahí. Así que, bueno, nada, la verdad que se lograron varias cosas. Otra de las actividades a destacar fue el mural que se hizo por el 15 de febrero, en realidad se comenzó en conmemoración por el 15 de febrero, uh-huh, a 8 años de la inundación en Villa Allende y, bueno, Tierras Chicas, que, bueno, costó terminarlo porque era muy grande el mural y la idea era no contratar a alguien, sino hacerlo de manera colectiva, comunitaria, que todos los vecinos participaran. Los vecinos participaron de diferentes formas, pintando muchos, pero también, algo que no sé si todo el mundo sabe, que nosotros mandamos por muchos grupos de centros vecinales o de barrios, pedimos que los vecinos nos digan palabras que les recordaba cuando hablaban de la inundación. Sí. Salieron palabras, algunas positivas, como esperanza, otras palabras más negativas. Y casi todas esas palabras, las que no están es porque no entraron, fueron escritas en el mural. Entonces, nada, creemos que realmente fue de manera comunitaria. Después también los vecinos de Resurgir, que es una fundación de vecinos de acá de Villa Allende, pusieron la pintura y también ayudaron a pintar, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, eso fue una actividad súper importante y aparte en un lugar también que hoy en Villa Allende es importante, marca una simbología porque está, nada, a metros de un puente que quieren realizar de manera privada. Sí, eso creo que fue de las cosas más importantes, que no fue solo desde el Consejo, sino que muchos vecinos también se activaron para parar eso. Creo que es de las cosas más conocidas de este del año pasado. Sí, sí. El año pasado y principio de este año. Nos movimos mucho en ese sentido, está también todo registrado, todo prescrito, y sí, como decías vos, el mural está al frente, o sea, del otro lado del río donde se está construyendo el Zaparotel, para que, no sé, la idea es que todas las personas que estén o trabajando ahí o que en un futuro vayan a ese hotel sepan que eso se está construyendo sobre la ribera de un lugar que estuvo inundado. Uh-huh. Y quisimos poner la marca de hasta dónde llegó el agua, porque era llegó, como todos sabemos, metros. Sí. No estamos hablando de unos pocos centímetros, sino de hasta las ventanas. Así que bueno. Que conozcan la historia, ¿no? De lo que pasó, de que ese lugar fue marcó también un momento histórico, pero que además fue en contra de la voluntad de los vecinos también, sobre todo de la zona, ¿no? Eso también es importante destacar. Sí, sí. Uh-huh. Juli, sí. Bueno, entonces recordemos que las elecciones del Consejo Municipal del Ambiente se postergan, pasan para el sábado 18, si no me equivoco, ¿es la fecha? Sí, el sábado 18 a las 18 horas. El horario es por el calor. Claro, sí, sí. Uh-huh. Así, o sea, en realidad era por eso, porque este sábado iba a ser más temprano, mañana, pero dijimos, bueno, lo pasemos a las 18 y 19, y no, a esa hora ya claro. Empezaba el carnaval. Entonces, se superpone. Sí. Y otras dos cosas es, el jueves 16, como siempre, tenemos las reuniones los jueves en el Consejo a las 19 horas, vamos a estar acreditando a la gente para votar y para postularse. En ese caso no, porque es gente que ya haya participado del Consejo, por lo tanto debería estar en el padrón. Cuando digo haya participado, no necesariamente tiene que haber sido de la mesa ejecutiva, puede haber sido consejero o haber participado de asambleas o reuniones. Así que, bueno, eso para postularse. Y también se resolvió ayer que ya vamos a sacar oficialmente el comunicado y lo vamos a mandar por mail a todos los consejeros y consejeras, es que vamos a pedir una declaración jurada de todas las personas que quieran postularse. Esto para poder generar un compromiso por parte de los vecinos que se postulen sobre el compromiso con el ambiente. Lo que Excelente. Hablamos un ratito. Uh-huh. De que no vaya cualquier persona que tiene intereses contrapuestos con la defensa del ambiente a postularse. Excelente. Como que quede registro de eso. Uh-huh. Bueno, Juli, te agradecemos este rato con Radio Nexo y te mandamos un fuerte abrazo. Dale, muchas gracias, que estén bien. Que andes bien. Bueno, las palabras de Julieta del Pino, ella es integrante del Consejo Municipal del Ambiente de acá de la localidad de Villa Allende, bueno, contando un poco los motivos. Primero contando de que se pasó la fecha de elecciones, iba a ser este sábado 11, finalmente va a ser el próximo sábado, no el otro, el sábado 18. Y después haciendo también un balance, ¿no?, de lo que viene siendo el último año, sobre todo de el trabajo que realiza el Consejo Municipal del Ambiente, haciendo hincapié ya al último, que fue algo muy conocido por toda la comunidad, porque realmente resonó y preocupó mucho, que tuvo que ver con este intento, mejor dicho, de instalación del puente privado sobre, no me acuerdo, la calle Lisboa, sería Lisboa, bueno, donde está... Roque San Espeña. Claro, pero hay una intersección, bueno, justo donde está la famosa pollería de la familia, que Villa Allende es muy conocida. Es Lisboa y Roque San Espeña. Claro. La continuación de Lisboa es Roque San Espeña, digamos. Perfecto, a esa altura. Donde particularmente, desde el Consejo Municipal del Ambiente, junto con Asamblea Resurgir, que es un grupo de vecinos y vecinas damnificados por la inundación del 15F, también realizaron un mural... en un lugar icónico. Y no solamente por el puente, sino porque fue una zona muy crítica con la inundación. Bueno, dicho todo esto, sábado 18, quienes quieran anotarse en el padrón para poder votar a la mesa ejecutiva del Consejo Municipal de Ambiente, lo puede hacer el jueves a las 19 horas.